Sí, acá trayendo el taller acá en la plaza, mostrándole la actividad que hacemos allá en el barrio. Maquinando Sueños se llama el taller. Lo hacemos con las chicas del comedor Haciendo Patria. Son las mamás, compañeras que van participando del comedor, y de ese modo podemos tener una salida laboral. De este taller puede salir una salida laboral. Hay chicas que costuran cosas que llevan de su casa y costuran ahí. Hay cosas que trajimos para vender. Hicimos varios bolsitos, cartucheras, unos choricitos para la puerta. Venimos a mostrar las cosas que estamos haciendo. ¿Hace cuánto que están con este taller ahí en el merendero, el comedor? Hace 2 meses empezamos con el taller, con los compañeros de la CTA, que lo da el taller. Hugo y Nelly son los que lo están dando. Ellos trajeron la maquinaria y todo, y nosotros estamos aprendiendo eso. Y le están poniendo muchas ganas, vemos que están trajeron mucho, bastante material para vender. Sí, en realidad sí, le pusimos muchas ganas. Yo no sabía coser. Mirá. Y nada, aprendí ahí, empecé a hacer bolsitos y empecé a hacer las cosas. ¿Y has podido vender en estos meses, en este tiempo? Sí, hemos podido, ahí nomás, entre la familia, en el barrio también, se ha mostrado las cosas que hicimos y no, se ha podido vender, sí. Y la idea es poder mostrarle ahora a los vecinos acá esta actividad para que ellos también puedan comprar. Claro, la idea es de venir y mostrarle que el taller que tenemos, que es de allá del barrio, mostrarle a todos los vecinos lo que hacemos. Y nada, que puedan ayudarnos a comprar las cosas. Aquel que por ahí no puede pasar hoy a la mañana por Plaza Alsina, ¿cómo puede hacer para ubicarlas a ustedes y que eso, comprar, por ejemplo, un choricito para la puerta, para que no entre frío ahora que viene el viento? Pues nosotros estamos ubicados en la calle 27, 259, en el 30 de marzo. Ahí estamos haciendo la actividad. Y nada, el número de teléfono es 25 26 68. ¿Y en qué horario los talleres? El día de taller son los martes de las 2 a las 5. Por ahí aquel que quiera puede acercarse, y si alguien quiere también capacitarse, se acerca, ¿no? Sí, obviamente, sí, están todos invitados para el taller. Cualquier persona que tenga ganas puede ir a aprender.